El acto, bueno, ustedes lo vieron, ustedes participaron, sencillo, con representación de todo, representación de nuestras tradiciones a través del baile. Después, bueno, cada uno las palabras, que yo creo que confluyen en lo mismo, ¿no? Esto que dijo Gustavo, como pueblo seguimos resurgiendo y como dice, creo que el mundo entero es extraña a la Argentina, cómo sale siempre y se levanta siempre de lo que parece fueran sus cenizas. Bueno, Margarita, también te lo tengo que consultar. En un rato habla la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué expectativas tenés en relación a lo que pueda llegar a decir? Yo creo que no voy a adivinar el discurso de Cristina, pero sí puedo decir esto que vos me estás preguntando, una expectativa, que nos traiga esperanza, porque si Cristina nos trae esperanza, sabemos que es cierto. En Cristina creemos, porque las mismas mentiras que sobre ella inventaron son las que nos permiten, son tan grandes, imposible que una persona, en una sola persona, quepa tantas mentiras, tantas cosas que se dicen. Es imposible. Entonces, creemos en Cristina, porque además la respalda su propia historia, desde muy joven, como militante, la respalda sus propios gobiernos. Entonces, es eso nada más. Cristina, tengo la expectativa y estoy segura que nos va a traer esperanza. ¿Debe ser la candidata del modelo? No, ya lo dijo ella, no. No, no es esa la esperanza. La esperanza, como dijo ella, y que en algún momento fue el candidato es el proyecto, el candidato, me parece ahora, es el plan de gobierno. Un plan de gobierno que pensamos que se iba a ejecutar en este periodo, no fue así, pero que con la palabra de Cristina, con el apoyo de Cristina, con el respaldo de Cristina, va a poder ser. Va a poder ser el plan de gobierno que la gente necesita, que los argentinos y las argentinas necesitamos. Contentos con los chicos del Hogar Santa María de Rosario, con la sociedad italiana, con los centros tradicionalistas, con los chicos de la escuela industrial, festejando el aniversario del primer gobierno patrio. Nos parecía importante, a pesar del clima y a pesar de las inclemencias del clima, poder juntarnos y reflexionar. Más allá del calendario, más allá de la primera junta, poder reflexionar. Y la verdad, muy contento y muy feliz, tanto por las palabras de Telma, como por las palabras de Ayelén, como por las palabras de Margarita, digamos, mujeres de Cañuelas, con un liderazgo y un rol muy, pero muy fuerte, hablando de mayo de 1810, pero también resignificando la historia y trayéndonos a los debates que nos atraviesan hoy en el 2023. Así que muy contento. Una palabra que se escuchó mucho durante el acto de esta mañana, resignificar. ¿Por qué? Resignificar porque ya somos grandes, porque tenemos 40 años de democracia, porque tenemos 213 años de historia desde ese primer gobierno patrio y porque el surgimiento de ese primer gobierno patrio fue consecuencia de una situación política en especial que se daba en el mundo, de una situación particular que se daba en las colonias españolas, y ante esa situación estaban los que querían conservar el status quo, digamos, todo como estaba, y aquellos que querían un cambio, que querían un salto hacia el futuro, que querían construir un estado de libertad, y en eso también había dos visiones, los que solo querían un cambio de gobierno y los que querían un cambio de régimen que permitiera el surgimiento de un país, de una nueva nación, pensando, digamos, en la producción, en el trabajo y en la educación. Es muy importante, aquellos que tienen la oportunidad y estar en la docencia, leer a Belgrano en términos de esa primera junta y su proyecto de educación, que tenía la audacia de incluir a todos, de que sea pública y gratuita y que incluya también a las mujeres. Hoy, a 213 años de historia, todavía aparecen plataformas políticas que nos proponen que la educación la tenemos que construir con vouchers para nuestros hijos, como si la educación fuera una rémora decadente de un shopping ubicado en una capital del mundo. Puede sonar novedoso, puede sonar bien la palabra voucher, pero mezclarlo con el concepto de educación universal, pública y gratuita es un retroceso en el debate democrático. No creemos en esas cosas. No creemos en la salud arancelada. Nosotros, este proyecto político, con sus muchos defectos y con sus virtudes, con sus tensiones, con sus avances y con sus retrocesos, garantiza el funcionamiento de este hospital regional que tenemos y del Hospital Marcete Municipal. Garantiza que nadie va a tener que ir a pagar para atenderse. Y garantiza también que va a estar abierto, que bajo ningún justificativo este bloque de concejales que nos representa y que representa el espacio de la intendenta nunca va a votar para que nadie se lleve la aparatología del hospital que supimos conseguir, ni para que el hospital esté cerrado. Y eso es resignificar la historia. Nosotros representamos a un proyecto político que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con la inclusión, con el consumo en nuestros comercios, pero también tiene que ver con ese sueño de que aquellos chicos y chicas que nacen en Cañuelas pueden desarrollar su vida en Cañuelas. Que Cañuelas no vuelva a ser nunca más una ciudad dormitorio. Que sea una ciudad donde el ser humano pueda desarrollarse de manera integral. Que sea un partido con dimensión humana. Que bajo ninguna excusa nunca nadie venga a decirnos nunca más que no podemos. Y que bueno, está bien que se lleven el angiógrafo porque no tenemos dónde colocarlo en el hospital y está bien tener el hospital cerrado. Nosotros representamos claramente esto y lo hacemos de manera respetuosa en el debate político, sin deshumanizar, sin invisibilizar, sin descalificar. Creemos que nuestra comunidad de Cañuelas ha evolucionado lo suficiente y se ha construido a sí misma lo suficiente para que podamos avanzar en una construcción democrática en la cual no nos descalifiquemos. ¿Y por qué digo que ha avanzado lo suficiente? Porque esos espacios políticos que son violentos, que descalifican, que invisibilizan al otro, que nos colocan en un significante negativo, no construyen consenso popular. Y no construyen consenso popular porque más allá del discurso de tensión y de odio, no tienen nada detrás. Solo un proyecto de país y de comunidad que no nos incluye a todos. Gustavo, te tengo que consultar. En un rato habla la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué expectativas tenés justamente de cara a lo que va a ser la presentación de la vicepresidenta? Bueno, han sido 4 años muy, pero muy complejos. Nunca voy a renegar de entender que formo parte del espacio político que le tocó gobernar, que tuvo muchas complejidades, que le tocó asumir el gobierno. Y esto no es, pero Macri, como dicen, porque lo dice Viviana Canosa, pero también lo dicen algún candidato que parece que no se le cae ninguna idea. No es, pero Macri. Nosotros vinimos a gobernar después del proceso de endeudamiento más importante en términos numéricos y más veloz de la historia del mundo. Venimos a gobernar después de que Macri nos metió en la deuda más importante de la historia argentina en tiempo récord. Generamos expectativas, comenzó un movimiento económico y al poco tiempo nos tocó atravesar una pandemia. Y salimos de esa pandemia y nos tocó atravesar una guerra. Y nos tocó atravesar. Esto es excusa, no hemos sido capaces de garantizarle a la gente que aquel que tiene trabajo pueda llegar a fin de mes. Aquel que tiene trabajo en blanco, registrado por convenio, pueda llegar a fin de mes. Y eso es una asignatura pendiente enorme. Y esto nos produce ruidos y nos produce un debate interno. Si no fuera así, seríamos irresponsables. pero transitado estos 4 años, yo digo, tenemos cosas para rescatar: la política sanitaria, la política de obras públicas, la política educativa, que hubiera pasado si nos hubiera tocado atravesar la pandemia con un gobierno de Macri o con un gobierno de Bullrich. No hubiera habido forma de tapar el desastre que hubieran hecho, ni siquiera con el alineamiento mediático que tienen. En ese marco, hoy, Cristina nos habla. También nos sirve para rescatar la bandera y rescatar la memoria de ese presidente que asumió con el doble de desocupados que votos y el triple de pobreza que votos, y fue capaz de cambiar la historia. Así que en términos de nuestro espacio político, hoy vivimos un día muy especial, marchamos, concurrimos, vamos a la plaza con la idea de construir debate, construir democracia y construir soberanía. Más allá de que ya lo ha dicho en 2 ocasiones, ¿debe ser Cristina la candidata del proyecto? A ver, a mí se me produce siempre la tensión entre lo que yo quiero y lo que yo pienso, y la comprensión de alguien que ha dejado mucho en el camino, que ha sido especialmente perseguida, deshumanizada, que viene de sufrir un atentado hace menos de un año. Entonces, desde el corazón yo te puedo decir que sí, pero si no fuera así, si ella decide otra cosa, sin lugar a dudas, Cristina ha sido protagonista de años maravillosos de nuestra historia y debe ayudarnos a construir ese futuro que incluya a todos los argentinos. Me gustaría, pero trato de ponerme por encima de mi propio egoísmo, que encontremos un camino en los 40 años de democracia que nos permita seguir transitando la inclusión de todo el pueblo argentino.